Después de tanto tiempo, sin verte y sin hablarte, y cansado de buscarte, como a nadie yo busqué. Ya ves, no ha sido fácil vivir con la esperanza de verte por las calles y saciar mi venganza. Recuerdo aquella noche cuando a mi hogar volvía. Acostada en mi cama, te encontré en brazos de otro. Lo sorprendí al llegar. Entonces, como un loco, al sentirme engañado, saqué yo mi cuchillo, fui detrás de tu amante y lo tuve que matar. Mas luego te busqué, corriendo te escapaste. A mí me condenaron y preso fui a parar. Después de tanto tiempo, sin verte y sin hablarte, y cansado de buscarte, como a nadie yo busqué. Ya ves, no ha sido fácil vivir con la esperanza de verte por las calles y saciar mi venganza. Recuerdo aquella noche cuando a mi hogar volvía. Acostada en mi cama, te encontré en brazos de otro. Lo sorprendí al llegar. Entonces, como un loco, al sentirme engañado, saqué yo mi cuchillo, fui detrás de tu amante y lo tuve que matar. Mas luego te busqué, corriendo te escapaste. A mí me condenaron.